En el camino de la búsqueda de energías alternativas que no dependan exclusivamente de la importación del petróleo o del gas, en el Uruguay se están desarrollando caminos concretos y efectivos en la búsqueda de abastecerse en parte de energía propia. Y ese es el caso del biogás. Esta es una energía que se genera a partir de los desechos agroindustriales de empresas como curtiembres, frigoríficos, empresas lácteas, malterías y destilerías. Esto es un camino muy vinculado con lo biológico, porque acá se trata de que la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Química está desarrollando un trabajo muy avanzado en cuanto a la inoculación, a la inyección de microorganismos que degradan las partículas orgánicas de los desechos de estas industrias. Antes, el agua se purificaba de estos barros biológicos de estas industrias en grandes piletas donde había que aerear ese barro para que microorganismos con oxígeno, que se valían del oxígeno, degradaran las partículas orgánicas de los desechos. Ahora, lo que estos centros de investigación uruguayos están logrando es meter microorganismos sin que degradan sin el oxígeno, es decir, que se pueden hacer en espacios mucho más reducidos y sin la utilización de energía a sí misma, porque en las piletas anteriores había que generar motores que estuvieran rotando aquel barro, había un gasto de energía muy fuerte en aquel tratamiento de barros. En lo que se está haciendo ahora, no solamente se está haciendo con reducción de espacios, sino lo más importante, sin gasto de energía. ¿Y qué hace esto? Producen energía. Es decir, producen energía sin gastar en ese proceso. Los barros estos, una vez que pasan este ataque de microorganismos que degradan, ese proceso de degradación genera un gas que se llama el gas metano. Y esa es la energía que está siendo utilizada ahora concretamente para tanto para lo térmico como para lo eléctrico. Haría algunos ejemplos, por ejemplo, los feedlots, que son estas nuevas formas de criar ganado encerrado, genera una enorme cantidad de acumulación de estiércol que estos feedlots lo están entregando como residuo a unos nuevos reactores que los procesan y generan biogás a partir de ese estiércol. Sobra parte, y esa sobra parte, eso que sobra de ese estiércol ya que generó energía, se puede usar ahora para abono como para la soja. Es decir, se genera un círculo productivo interesante a partir del estiércol de los feedlots. Alur es otro de los ejemplos más interesantes en cuanto a la regeneración de su propia energía. Ya hay muchos procesos que se están autoabasteciendo por el proceso de degradación del bagazo, que es el sobrante de la caña de azúcar, el azúcar triturada. Eso ya está aportando un enorme caudal de electricidad para la propia fábrica de Alur. Lo mismo pasa con el suero de la leche. Es todo el desecho del proceso lácteo, ese barro de desecho, a través de esta inyección de microorganismos anaeróbicos, están generando metano, que está generando electricidad y energía. Lo mismo con los frigoríficos. En los frigoríficos, uno de los elementos de mayor volumen de desecho es el pasto rehumeado que queda en el estómago de la vaca. Ese pasto rehumeado tiene un valor energético altísimo y la asociación, la Agencia Nacional de Investigación del Uruguay está subsidiando para generar reactores específicos para este pasto rumiado, porque estos reactores dan una enorme cantidad de energía eléctrica. Si este proceso continúa como se está perfilando a partir de esta dirección y esta administración de este gobierno, en pocos años la industria frigorífica puede abastecerse en un 15% de su propia energía a partir de este residuo que queda en la vaca. Lo mismo pasa en la industria del queso. Hay una alta concentración orgánica en los desechos de la producción de queso, y este es el camino para generar energías alternativas nacionales que nos ahorren importación de gas y de petróleo importado.